Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki. Un Reto Friki en esta ocasión un poco especial. Está conmigo mi compañero, mi amigo Igor. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bienvenidos a un Reto Friki nuevo. Sí. Hacía tiempo que no hacíamos este formato. Sí, hacía tiempo que no hacíamos una entrevista a nadie. Y yo creo que esta entrevista va a traer muchos recuerdos a todos los que, iba a decir peinamos canas, pero vamos, básicamente ya no necesitamos mucho peine. Pero bueno, aquí andamos. Pero nuestro invitado sí que todavía tiene por ahí para peinar. Nuestro invitado, que está aquí al otro lado, se llama Antonio y es un friki desde hace mucho tiempo. Tiene un canal de YouTube que se llama Memorias de un Friki y le podéis encontrar en Anchor, aunque hace ya mucho que no se pasa, y sobre todo por Snapchat. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos, buenas noches. Y buenas noches y bienvenido a Reto Friki. Decir que el canal de YouTube está, pero últimamente está también casi tan abandonado como Anchor, porque dejé de publicar cuando en el episodio 102 dejé de publicar. Lo he visto. Porque llevaba un año cada semana y claro, probé a descansar y fue un error fatal, porque luego ya dices, hostia, qué bien se vive sin este estrés cada semana. ¿Verdad? Al final, es además un estrés que nos autoimponemos, es... Somos tontos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, al final te lo pasas bien, pero también te agobias un poco por otro lado. Bueno, uh-huh. son esas cosillas que van pasando. Fíjate a nosotros grabando aquí a las 10 de la noche, casi a las 11. bueno, volviendo al tema. Antonio, yo tenía muchas ganas de hablar contigo porque sé que viviste una época que yo creo que es mágica en cierta manera dentro del rol en España. Y una época que muchos vivimos de lejos, por lo menos. Entonces, creo que tú estuviste un poquitín más cerca. Y me apetece mucho escuchar lo que nos tienes que contar. Y podríamos empezar preguntándote, por ejemplo, ¿cómo llegó el rol a tu vida? Pues, a ver, curiosamente no llego buscándolo, porque el tema es que yo, antes de hacer la mili, esas cosas que se hacían antes... La mili, cosas. Yo me libré. Yo ya era aficionado a juegos de estrategia, uh-huh. Aunque no había probado ninguno potente, había probado cosas sencillitas. Y tenía un amigo del colegio, que también se llama Antonio, como yo, que habíamos probado alguna cosa y cuando volví de la mili, el tío vino y me dijo, hostia, mira, vamos a probar este juego que compré el otro día. Y era un juego hecho muy simple en papel, que se llamaba Invasión. Uh-huh. Y era un juego que había publicado el Club Maquetismo y Simulación. Un club de rol y estrategia de Barcelona, uno de los decanos de Barcelona. Y él lo había comprado, había una exposición entonces de figuras de miniatura cerca de la Plaza San Jaume. Y allí había una pequeña sección que estaba maquetismo y simulación y ahí lo vendían. Y entonces volví a ir con él a ver la exposición y nos fuimos a... Y de ahí él había comprado el juego y nos fuimos al club directamente que estaba en el paralel. Bueno, pero el paralel mismo, pero al lado vamos. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nosotros empezamos a jugar juegos de tablero. Empezamos jugando juegos de NAC que había por entonces... Y luego nos fueron enseñando otros juegos, Squad Leader y tal. Y sí que veíamos que allí había unos locos que se ponían así a jugar en otro sitio. Se ponía un señor detrás de una pantalla. Normalmente tiraba dados, gritos, pegaban, ¿no? Sí, pegaban muchos gritos. Y era, hostia, ¿y esta gente qué hace? Pero nos lo mirábamos como un poco en la distancia, ¿sabes? Uh-huh. ¿Recuerdas a qué juegos jugaban? Sí, claro. Entonces ahí todo el mundo jugaba Advance en Dungeons and Dragons, claro. La segunda edición. Sí, sí. ¿Era eso o el Señor de los Anillos? Bueno, yo empecé con el Dungeons. El Señor de los Anillos todavía no había llegado. El Señor de los Anillos sí que viví yo la llegada en directo y fue de las primeras cosas que arbitré. Pero no, entonces ahí solo había Dungeons and Dragons. Había una cosa que se llamaba Fantasy Trip también, que lo estaban traduciendo. Suena. Que uh-huh. era una especie de reglamento de figuras un poco readaptado para que fuera reglamento de rol. Uh-huh. Pero bueno, con el Dungeons and Dragons, que había cuatro libros originales y lo demás era todo fotocopias, en inglés. Que no ganaron dinero los de las fotocopias. Sí, nada de castellano, todo en inglés. Uh-huh. Bueno, un colega de allí, fue lo primero que probé, fue una adaptación simple del juego que hizo, que la llamó Aventuras y Aventureros, que nos hizo una partida muy informal, muy ridícula, salían los pitufos. Y eso fue mi primer contacto con el rol, así, digamos, inicialmente. Y aún así seguiste. Y aún así seguí, y con más ganas. Porque claro, ya te empezabas a acercar a la mesa de donde jugaban y ya, en vez de mirar lo raro, ya te sentabas a ver esto de qué va. Y tuvimos un cambio de local, porque ahí el local que tenía Maquetismo y Simulación primero era en el Club Condal, el club de ajedrez, y compartíamos local con ellos. ¿Con los del ajedrez? Entonces, sí. Ellos tenían toda una sección y nosotros teníamos la sección del fondo y un cuartito para los juegos y tal. Entonces empezamos a buscar un local, encontramos un local nuevo, donde todavía que yo sepa siguen, en la calle Príncipe Jorge, detrás de la Plaza España. ¿Todavía sigue el club? Y sí, el club todavía sigue. No sé si hay mucha gente, pero el club todavía sigue, sí. Yo hace muchos años que no voy, pero, uh-huh. pero yo sé que sigue porque sigo viéndome con gente que sí que va por allí. Entonces, un amigo mío, le tocaba irse a la mil, un amigo que había hecho en el club, porque era de Hospitalet, como yo, y muchas veces íbamos por las tardes juntos hacia el club, cuando todavía no trabajábamos ninguno de los dos. Uh-huh. Y este, la campaña que había más potente dentro del club, la campaña que llevaba Carlos, uno de los mejores másters que había por entonces, pues llevaba un clérigo, entonces de noveno nivel, y estaban haciendo la campaña de los drows, que es el que te tenías que enfrentar a la reina de la oscuridad, a Lot. Y me dijo, hostia, tío, yo me voy a la mili, ¿por qué no llevas tú mi personaje mientras yo me voy a la mili? Y claro, era, tío, un personaje de octavo nivel con una lista de hechizos que no te la acabas, que entonces mi inglés era bastante ridículo, todo en inglés. Y digo, no, tío, ¿qué dices? ¿Qué va? No. Aparte, claro, ellos eran un grupo consolidado que llevaban jugando mucho tiempo. Uh-huh. Mira, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a meter ahí? ¿Cómo me voy a meter? No, sí, tío. A ver, es que si no, se lo va a dar a Galeote, que era el que se le tenía más manía en el club. Y digo, no, pues, hombre, no, pues eso no lo podemos consentir, ¿no? Entonces, venga, va, me animo y tal. Y bueno, pues así, ese fue mi meterme en harina de verdad en el rol. Me llama la atención porque has dicho máster y no director de juego, y eso ya determina. Claro. Eso determina que eres de la vieja escuela, claramente. Eso todos los de la vieja escuela, el director de juego es el máster. Eso... Por supuesto. Hay un montón de Spanglish entre los que somos de la vieja escuela. El Sabin uh-huh. True, no hay tiradas de salvación, hay Sabin Truths, que uh-huh. era lo que, como nosotros pronunciábamos, la tirada de salvación en inglés, y un montón de cosas así. El armor class. Toda la que se decía así, era adaptado como sabíamos, más o menos. Te diré, porque vosotros teníais el tema de que ya teníais un club. Nosotros al principio claro. jugábamos simplemente en casas de según que, bueno, pues había varios grupos, como quien dice, cada uno jugaba en unas casas. Y el tema de los Dungeon Masters, el tema de los Masters, mm-hmm. estaba como... Digamos que muy ligado a la casa, muy ligado a la casa en la que jugabas. No se daban los manuales a cualquiera. Tenías que pasar un test de nivel. De hecho, en parte, a lo que sabía inglés tenía más posibilidades de dar los manuales. Y vamos, todo eso cuando ya nos formamos, organizamos como club, en cierta manera se perdió y, bueno, evolucionó a otra cosa. Pero bueno, eso entiendo que lo conoces perfectamente. Sí, porque bueno, de hecho, yo cuando dejé el club fue porque precisamente empezamos a jugar, nosotros lo hicimos al revés. Cuando la gente crea familia, se casa, tiene niños, pues empiezas a ir a jugar más, claro, no pueden ir al club, no tienen ni dinero, ni tiempo, uh-huh. ni ganas muchas veces. Entonces, pues oye, pues un fin de semana quedamos aquí, un fin de semana quedamos allá y así te lo vas montando. Uh-huh. Pues sí, y bueno... Nos contabas que esta es la época en la que los inicios, como quien dice, ahí todo era dungeon, todo era, bueno, pues lo que caía, ¿no? Lo que venía de fuera. ¿Cómo empieza a surgir un poco el movimiento? ¿Cómo empezáis a ver que aparecen juegos de aquí? O, no sé si recuerdas cuándo apareció la líder. Yo, mira, porque esto es audio, aunque nos estemos viendo, y no te puedo, y no sé dónde tengo una cosa para enseñarte, porque hay una, hay un falso mito de que el primer juego de rol publicado en castellano fue la Aquelarre de Ricard Ibáñez. Diría publica, que no, ¿no? O sea, español, no. El primero en castellano no, porque se publicó La Llamada. Claro. Se publicó publicado, vale. Creado y publicado. Autóctono sí, totalmente. Creado en España, era la Aquelarre, pero no es verdad. Porque el primer juego de rol en castellano que se publicó lo publicó un miembro del club. Y ese es formato fanzine finito. Y ese es el primer juego de rol en castellano que en principio se llamaba Los Príncipes de la Tierra Media, que se tuvo que cambiar el nombre porque evidentemente se nos podía caer encima la del pulpo. Había un par de problemas de licencias. Y fíjate que no me acuerdo ni cómo se llamaba, ¿eh? Hostia, no me acuerdo ni el nombre. Del autor. Pero bueno, cuando empezaron a llegar, claro, nosotros teníamos contacto con el de Jocs Internacional, con Matas. Matas, vale. Que era el dueño, el director de Jocs Internacional. Y a ver, había gente que lo que era la junta directiva del club hasta que nos partimos la cara y se fueron, eran los que tenían más contacto con él y lo tocaban y se iba muchas veces al almacén que tenía él y se acordaba para hacer. Bueno, Matas todo lo que hacía lo solucionaba a base de juegos. O sea, él organizaba unas jornadas, invitaba a los clubs, te daba cuatro juegos, tú le hacías toda la faena. Y él, me suena, tan chulo, ¿sabes? Pues es muy típico. Bueno, pues él empezó a publicar La Llamada de Tulu. Jordi Zamarreño era miembro de nuestro club, que fue el primer traductor de La Llamada de Tulu, uh-huh. Y actual traductor de Pathfinder y tal. Luego, si no me acuerdo mal, luego vino RuneQuest. Y creo que luego publicó Star Wars. Que Star Wars ya tuvo un poco de calidad en la publicación, porque la publicación de los otros, las tapas y tal, era todo un poco de juguete. El Señor de los Anillos, ya en Star Wars... ¿no es también de la misma época? Sí, igual. Merp, sí, también. Sí. Más o menos. Yo creo que más los cuatro. Esos fueron los cuatro primeros. Sí. Sí, sí, Hulu, sí. Star Wars, bueno, los Anillos... Está la caja roja de... Eso fue lo que marcó la decisión en nuestro club, fue la caja roja de Dalmau Carles Pla, porque era un infierno, de la traducción era infernal. El club tenía una revista que se llamaba MS y sin esforzarnos sacamos 50 errores de traducción. Y se lo mandamos a Dalmau Carles Pla en plan, mire, que hemos encontrado esto. ¿Y qué tal le sentó? No nos dijo nada, pero... Jocs Internacional quería organizar el primer campeonato de Dungeons, uh-huh, con la caja roja de Dalmau Carles Pla. Hubo una reunión con miembros de la junta de entonces del club para, bueno, y era lo típico, pues os pondremos en toda la propaganda, os regalamos no sé cuántos lotes del juego, tal igual, tal igual, tal igual, tal igual. Yo estaba en esa reunión. Y esto en el club no sentó demasiado bien después, porque dijeron, bueno, ¿y dinero? No, hombre, dinero no, pero la publicidad tal, no sé qué, dice, tío, pero esto es la promoción que les hacemos es bestial. Y no, bueno, pero no, pero tal. Bueno, pues otro de los miembros del club, no de la junta, se fue a ver y le sacó, no me acuerdo entonces, una cifra bastante importante de pasta a cambio de hacer el campeonato al mismo Matas. Uh-huh. Entonces, claro, la junta de entonces se ofendió muchísimo y se fueron. Y eran como si dijéramos los mayores, ¿vale? Nosotros éramos los chavalillos. Uh-huh. Y nos dejaron con la idea de que nos íbamos a la mierda y que nos hundiríamos en cuatro días. Y pues mira, ya te he dicho que todavía están ahí. Me hace gracia porque, habiendo 500 kilómetros de diferencia, yo en el club viví cosas parecidas. Y supongo que en todos los clubs de toda la península habremos vivido cosas parecidas, de peleas entre unos y otros, de problemas por el tema de los juegos... Según lo estabas contando, me estabas sintiendo, vamos, totalmente identificado, porque más o menos son las mismas experiencias que tuvimos nosotros en el club que fundamos. Además, bueno, nosotros teníamos la editorial que teníamos cerca era Ludotecnia, que claro, bueno, también pues ocurrieron estas cosas. Algunos miembros del club tenían contacto con gente de ludotecnia, hacía un playtest de alguno de sus módulos. Pues eso a veces también generaba envidias, ¿no? Porque, ah, es que este ha salido en los créditos y tal. Bueno, es así. Nosotros siempre decíamos que nosotros íbamos al club a jugar y que había gente que jugaba a tener un club. Cierto, sí. Totalmente. Eso era el juego de poder de, no, es que soy el presidente del club, soy ese tío, es un presidente de un club de, perdón, mierda, ¿sabes? O sea, a ver, esto es como ser presidente de la escalera, ¿qué poder te da, salvo en la que se avecina? No te da poder en ningún sitio más, entonces... Ya, pero chico, hay gente que le gustaba jugar al Republic of Roma y cosas así, y esto era una forma de llevarlo al mundo real. Pero correcto, bueno. Correcto. Bueno, entonces, eso, empieza a surgir líder, empiezan a surgir las primeras jornadas. No sé si vosotros, por lo que me dices, participasteis o hicisteis el primer torneo de Dungeons. Sí, no fue en esta ocasión, aquello acabó, como el Rosario de la Aurora. Pero en nuestro retorno oficial, como club de campanillas, porque bueno, eso, la junta se va y nos deja a la muerte, ¿vale? Y entonces hacen unas jornadas que por entonces no me acuerdo cómo se llamaban, no sé si eran, no, las GESIR vinieron después. No me acuerdo cómo se llamaban entonces, pero bueno, también las organizaba Matas. Organizó unas jornadas en el local que había de Transformados, un local que había al lado de un colegio. Las Hispacón no serán, ¿no? No, las Hispacón eran. Las primeras Hispacón en Barcelona también estuve, pero eso era. Y había de todo, pero es más es más rollo literatura. Sí, eso es posterior. Allí decidimos hacer nuestra reaparición. O sea, nosotros estábamos ya muy justitos porque no teníamos casi gente y ya costaba mantener el alquiler del local del club porque no teníamos pasta suficiente. Dijimos, tenemos que hacer algo para recabar gente. Y es, oye, pues vamos a hacer esto, vamos a lanzarnos ahí, vamos a poner toda la carne en el asador. Pero es que además acudimos a la primera reunión que se hizo de clubs para organizar el tema. Y allí nos encontramos, evidentemente, con la antigua junta, en plan, hombre, esperamos de veros por aquí. Habían fundado pensábamos un club. No, pensábamos que nos volveríamos a ver y tal. Y entonces se dijo la frase que dijimos que, bueno, somos como el Tarrasque, que aparece solo cada 100 años, pero cuando aparece, cuidado. Y entonces, literalmente, echamos toda la carne en el asador, absolutamente, para presentarnos allí. Entonces, hicimos un beholder con una pelota de playa y papel maché puesto por encima y tal, con todos los ojos y tal, que una figura grandota que estaba colgada presidiendo nuestro stand y que estuvo muchos años en el club hasta que se destrozó. Montamos un killer para más de 200 personas jugado a la vez a base de tirar dados y llevar armas y tal, y con tarjetas, defensas, armas y tal. 200 personas. Y, pues, sí, toda la gente que había por ahí. Y montamos el primer campeonato de Cataluña de Dungeons and Dragons, hecho por nuestro club. De Advanced Dungeons and Dragons, jugando con una aventura en inglés oficial de TSR, oficial para campeonatos. Yo arbitré una de las primeras rondas por entonces y creo que me parece que fue Carlos el que arbitró. Y bueno, porque si hay gente que no lo sabe, existen aventuras oficiales para hacer campeonatos, sí, ¿no? Correcto. Sí, porque, pero bueno, hay mucha gente que no conoce este tipo de campeonatos de rol. En mi limitadísima experiencia siempre hay problemas. Porque hay mucha subjetividad en el tema. Bueno, a ver, porque nosotros teníamos un sistema bastante bueno, que era que se puntuaban los jugadores. Uh-huh. Y los masters dábamos una especie, teníamos una especie de punto en plan para de calidad y tal, pero dejábamos la preferencia a lo que daban los jugadores. O sea, entre ellos se votaban y entre ellos eran los que se acababan. Allí, en mi partida, conocí a los que actualmente es uno de mis mejores amigos. Uh-huh. Que para mí durante muchos años era el Hobbit. Llevaba el Hobbit. Y nos íbamos encontrando por el mundo en plan, hostia, Hobbit, ¿qué pasa, cuidado, tío? ¿Un tal? Hobbit o un Halfling. Un Halfling, claro, porque es duño. Es que yo mi personaje era Halfling siempre. Vale. Pues eso, allí montamos ese campeonato. Bueno, en aquellas jornadas, como se llamaran, apareció un club muy conocido porque su presidente es un famoso director de cine español, que era el Club Los Pelotas, y era... ahora no me sale el nombre. No les puedo dejar así. El del Día de la Bestia. Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, coño. Y él estaba, lo que, evidentemente entonces no era director de cine, pero es que fue muy esto, porque ellos no tenían stand, se decía que si iban a venir, que si no iban a venir, no se sabía. Y entonces un día empezó a sonar una traca, hostia, ¿qué pasa? Y se descolgó una pancarta desde las escaleras de arriba de su mascota, que era un troll en pelotas de troll, y nada más, y no apareció nadie, fue en plan, coño, pero ¿ha venido? ¿No ha venido? Que sabemos que sí que estaba, porque tenemos amigos que luego supieron que sí que habían estado. Uh-huh. O sea, y que ya fue como se celebró el primer. Era espectacular desde el principio. Vale. Sí. Uh-huh. Pues, muy bien. Entonces, estábamos diciendo, vale, líder, empieza... ¿Cómo se vive...? Luego ese momento en que empiezan a salir juegos de rol por todos lados. O sea, después de lo que hemos dicho, de los cuatro primeros, empezaron a aparecer de todo tipo. Yo me acuerdo el Paranoia, el qué más, no sé. Bueno, con el Paranoia lo llegamos a pasar muy bien, porque claro, de nuestro club también es Chema Pamundi, que era un máster de... ¿Chema Pamundi era nuestro club? Sí, ¿o es? No es. Chema está por otras cosas. Pero era de nuestro club. De hecho, fue nuestra mascota oficial mucho tiempo. Votada por los socios como mascota oficial. Y era uno de los mejores másters de Paranoia con él. Y luego del Club War Mice de Paco Pepe y... ¿Cómo se llamaba el otro? Miguel Aceituno eran los tres mejores másters que había de Paranoia. No me creo. O sea, Paranoia era imposible dirigir. que va. Uy. Chema era... A ver, pues... Chema, de hecho, le marcó mucho dirigir Paranoia, porque muchos de sus juegos posteriores los ha dirigido igual. O sea, Chema es uno de mis mejores amigos y mi máster de cabecera siempre que puede, uh-huh. y siempre que podemos jugar, y es un poquito Paranoia en casi todo lo que arbitra. Uh-huh. Sea lo que sea, ¿eh? Muy bien. ¿Y eso? Pero bueno, ¿qué pasaba? Que hombre, sabía el abanico, los puristas, a nosotros nos gustaba Dungeons and Dragons, pero yo recuerdo que antes de empezar a trabajar jugabas una partida distinta todos los días de la semana y había días que jugabas dos, porque no dabas abasto. Uh-huh. Todo el mundo hacía cosas. Claro, llegó Mer muy fuerte también, y luego Rolemaster, que quizás fue un error pasar a Rolemaster, porque te podías tirar dos días haciendo un combate. Pero jugabas eso, se jugaba La Llamada de Tulu, se jugaba Marvel Super Heroes, se jugaba... Y llegaban juegos... Bueno, yo me acuerdo del Innomine Veritas, ¿puede ser? Innomine Satanis Magna Veritas. Magna Veritas, sí. Luego, claro, el vampiro. El vampiro fue también... El vampiro fue muy fan, sí. Sí. De Francia venía. En Francia de repente también empezó una eclosión de. Antes que en España, empezó una eclosión de juegos en francés brutal. Traducciones y juegos propios. El Innomine era francés, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo mucho de Leyendas Célticas, porque les hacía falta un ordenador casi para hacerte el personaje, porque era un personaje hiper completo. Eso del Traveler, que si eras capaz de entender bien las ecuaciones que te ponían para calcular los saltos hiperespaciales, estoy seguro que de verdad podías hacer un salto hiperespacial. Y los movimientos de las naves, que eran matemáticas de vectores, que yo aprendí A ver, ¿cuántos juegos habéis tenido en los que creándote el personaje se te muera el personaje? Eso pasaba en Traveler. Sí, podía pasar. Ibas tirando las características y en un momento determinado la podías palmar. Otro reenganche. Y acababas pringando. No, a mí el Señor de los Anillos lo que me pasaba es que creaba el personaje, me mordía una araña y me moría. Pero bueno. Yo con el Traveler recuerdo, yo estuve trabajando años de noche y recuerdo haberme llevado el reglamento y haberme pasado una noche haciéndole personajes a mis compañeros que no tenían ni idea de nada, pero que solo con tirar los dados. Y yo les decía, ahora combate, ahora no sé qué. Pues una herida, pues un no sé qué. Yo se los pasaba en cañón, solo con eso. Ya. Sí, entonces eso. Fue ese momento de la explosión de los juegos de rol en los años 90, que había muchísima variedad. Y luego, sobre todo... un montón de cosas. Ya la sobrecarga, no sé si el punto de sobrecarga, cuando se empezó a introducir todo el mundo de tinieblas, ¿no? Con el vampiro y todo lo que trajo. Mundo de Tinieblas, aparte, veías mucha gente nueva, que más o menos cuando te movías por las jornadas diversas que había de clubs, o las Yesir, o Gencon y tal, veías siempre más o menos a la misma gente, y con Mundo de Tinieblas llega un montón de gente nueva, llega un montón de gente joven. Coincidía con las novelas de Dan Rice, entrevista con el vampiro Dan Rice, uh-huh. Eso atraía a muchos chavales que les gustaban. Introdujo un tipo de jugador que los juegos de rol que habían hasta ese momento no podía atraer. Y sin embargo, eran más narrativos, más serios, podríamos decir. Ellos se lo tomaban más en serio. Nosotros nos tomábamos las cosas un poco más en cachondeo. También. Y nosotros probábamos de todo. Ellos jugaban a eso, como quien dice. Sí, sí, era más difícil que saliesen de esos juegos. Sí, eso es cierto. Sí, y luego, el tema de los juegos nacionales, porque lo que decía Igor, surgieron editoriales como la de aquí, ¿cómo era? ¿Ludopatía? No, Ludotecnia. Ludotecnia era la de Mutantes en las Sombras, ¿no? Mutantes en la Sombra. Sí. Piratas. Mutantes en la Sombra, Ragnarok. Ragnarok estaba muy bien. Nos tenemos mucho cariño. Porque cuando tiremos un poco más adelante. Yo iba a nombrar ahora precisamente a Farsas Wagon, que también será más o menos de la época, ¿no? Farsas Wagon. Yo decía Wagon en mi magnífico inglés. Sí, Farsas Wagon, ¿os acordáis que os hablaba de mi amigo Halfling? Bueno, sí. Pues mi amigo Halfling nos seguimos viendo porque él también iba metiéndose en el. Él, aparte de tener un grupo de heavy, se iba metiendo en los rollos de los juegos de rol, juegos de tablero, Blood Bowl, lo que hiciera falta. Uh-huh. Y nos íbamos encontrando por el camino en diversas ocasiones. Y entonces ellos montaron una empresa que se llamaba Moludens y montaron unas jornadas. En un gimnasio. ¿Cómo Ludens? Hostia, sí. Eso me acuerdo yo. Sí. Y entonces, bueno, sacaron una revista que creo que publicaron, no me acuerdo si un número o dos números, hicieron las jornadas. Entonces, en esas jornadas, un grupo de amigos decidimos pues montar algunas cosas. Montamos pues eso, un campeonato de paranoia. Montamos, bueno, yo ya había hecho anteriormente en esto que os he dicho que habíamos hecho de Duños, también habíamos hecho una pelea de la taberna de un módulo de White Dwarf de la revista americana, que es pues 12 personajes, o no me acuerdo si eran 12 o 15, cada jugador lleva uno y es una taberna y cada uno tiene una misión en lo que va a desembocar evidentemente en una pelea, porque no puede haber una pelea. Entonces lo montamos allí también con tablero grande, con fichas chulas y tal, y montamos varias cosas así, una partida de Space Hulk, cosas diversas. He visto el tablero que pusiste en uno de tus vídeos, en una foto, sí. Me recordaba al Car Wars, no sé por qué. En ese momento, bueno, porque está hecho así muy de plumilla tal, y no tiene más, o sea, es la plumilla del esto y el recortado y ya está. Uh-huh. Y tenía una cosa con el Core Wars, que era se apuntaban los movimientos y las acciones, ¿sabes? O sea, cada jugador, luego todos a la vez. Correcto, luego se pasaban todas las hojas al máster y el máster iba interpretando lo uh-huh. que iba pasando, y era muy divertido arbitrar, te lo pasaba bomba. Uh-huh. Pues montamos eso y como no sabíamos qué nombre poner, pues el carro de la farsa nos hizo gracia y encontramos una ilustración. El carro de la farsa, Farsas Wagon. Sí, sí, sí. Encontramos una ilustración que era una especie de barca con una vela y ruedas, uh-huh. con gente dentro y tal, así rollo años 50, y dijimos, hostia, pues esto tal, no sé qué va. Venga. Y claro, hostia, pues salió todo muy bien, todo lo que hicimos gustó mucho, tal, no sé qué, tuvo mucho éxito. Y entonces, claro, acabaron las jornadas y dijimos, hostia, pues esto no debería quedarse aquí, tendríamos que intentar hacer algo con esto y tal. Tuvimos una reunión, lo estuvimos hablando y empezamos a mirar. Y entonces acabamos en Barcelona Activa, que era un vivero de empresas montado por el Ayuntamiento de Barcelona, que se encargaba de esto, de levantar nuevas empresas. Te dejaban una oficina en su texto, no tenías que pagar prácticamente nada, te daban cursos de cómo organizar empresas, pagaban por dar los cursos, que la gente que teníamos en el paro eran los que lo hacían. Esto de los emprendedores no han inventado nada, ¿verdad? esto es igual, ¿eh? En los 2000, en los 90 es todo siempre igual, ¿no? Era lo mismo, o sea, a ver, lo que entonces te montabas un plan de empresa que te lo tragabas de la chepa, porque evidentemente no tenías ni puñetera idea de cómo se hacía eso, y te inventabas cosas a cascoporro y hacías lo que podías. Nosotros hicimos todo esto me suena para... hicimos un juego para una revista universitaria, intentamos hacer un par de juegos, creamos un juego por correo, que entonces estaba muy en auge los juegos por correo en España, estaban jugando un montón. Estaba jugando, que yo recuerdo, estaba jugando Vanguarde, Pendragón, Villa y Corte del pobre Jimeno. Había otro llamado Piratas, había varios, y nosotros quedamos supers. Vamos a aclarar para nuestros oyentes más jóvenes, si es que hay alguno, que cuando te dices por correo te refieres por correo postal, no por correo, por correo con sellos. Con sellos y con, sí, y con haces, tres haces días para aclararlo. Recibir la carta. Haces bien en aclararlo, haces bien en aclararlo. Nosotros de supers llegamos a montar, porque supers lo pusimos en venta precisamente en las primeras Hispacón que se hicieron en Barcelona. Supers es uno de los juegos que sacasteis en Falsas Balones. Correcto, no, fue el juego por correo que sacamos. Fue, de hecho, el único juego que dio algo de dinero antes de que hiciéramos la separación dentro de Farsas. Presentando Supers, yo leí la primera novela, esto es muy friki, ¿eh? La primera novela de Terry Pratchett. Y Terry Pratchett, que estaba en esa El color de la magia. Estaba, sí, Terry Pratchett. Estaba Terry Pratchett. Se apoyó en mi mesa para firmarle a un chico el libro, y yo no sabía quién era. Yo veo a un señor ahí con barba y sombrero. Y entonces aquello, que miras el libro y dices, hostia, este tío se parece mucho a este. Y claro, lo tenía en la mesa, pues fue, oiga. Y tengo el color de la magia firmado por Terry Pratchett. Antonio, tú sí que puedes decir que, oye, en una ocasión llegaste a conocer a Terry Pratchett. Es que es un chiste recurrente que tenemos. Recurrente. Bueno, vale. De parra. Pues esto, montamos dos partidas y tal, pero bueno, la cosa no tiraba. Estuvimos un año en el vivero, había que pasar a otro nivel, que había que pagar más por la oficina, tal y cual. Entonces, eso también me suena. Sí, los que trabajábamos dijimos, oye, mira, los que no trabajáis y podéis hacer algo con esto, tirad para adelante. Nosotros os dejamos sitio, porque esto para seis, bueno, seis, cinco, porque había uno que habíamos tenido que quitarnos de encima, no puede servir. Y entonces pues quedaron Chema, Xavi Garriga y Vero, que era por entonces la pareja de Chema. Entonces ellos montaron la oficina en casa de Xavi Garriga, que vivía en una casa en Gracia, que una casa estas gigantescas de Gracia, en un piso. Y allí montaron yo la oficina. Y entonces, como ya de por entonces ya conocían a Cels Piñol, y Cels Piñol había venido muchas veces a trabajar cuando estábamos en Barcelona Activa por la noche, bueno, como lo típico, tengo que entregar esto mañana, lo acabaré esta noche. Uh-huh. Pues había venido muchas veces a currar, se había ido haciendo relación. Y entonces surgió la idea de hacer el juego de rol de lo que entonces ya era el fanzine de Fan Hunter. Claro. Y oye, pues fue un bombazo. De puta madre, bueno, tan bombazo, pues, que el Debir va a sacar ahora la edición. Sí, no debería de tardar mucho. Si van Chema, a reeditarlo. Si Chema acaba ya. Yo lo tengo. Por algún lado, no estoy muy seguro de por dónde, pero por ahí lo tengo. Yo lo tengo todo. Y a mí me pareció, de hecho, para mí fue de los juegos más divertidos a los que jugué. Dentro de su sencillez, porque era un librito de 40 páginas, llegaba. 50. Sí, por ahí, ¿no? No me acuerdo cuántas planas eran. Yo es que solo lo he transportado. Yo he llevado muchas cajas en mi coche. No he participado directamente en la creación. Uh-huh. Y siempre les decía, bueno, cuando seáis una gran empresa, dejadme ser el transportista, por lo menos. Pues el tema es que a mí siempre me pareció que este juego tenía... se notaba que el que lo había hecho había jugado mucho, ¿vale? Porque había destilado como lo mejor de un montón de juegos... Y bueno, no lo ablandes. Chema lo dice, había fusilado juegos. No había destilado una mierda. O sea, coño, pero eso también tiene mérito, porque había fusilado reglas. Lo bueno. Claro. Y ahora está haciendo lo mismo, ya lo dice el mismo. Dice, bueno, le voy a engañar otra vez, a ver qué fusilo esta vez. Genial. Sí, o sea, a ver. En Fan Hunter se ve, sobre todo, que Chema ha sido eso, que su nacimiento era ser máster de paranoia, y eso se vive en Fan Hunter a cada se nota, momento. Se nota Fan muchísimo. Es muy paranoia. Pero es mucho más equilibrado. No fastidies. Sí, pero el tono le sienta muy bien. O sea, al universo de personajes de Cel Spiñol, ese tono de no llega a ser tan paranoico como paranoia, pero ese tonito sí que le sienta estupendo. Bueno, por eso tuvo el éxito que tuvo y estamos donde estamos, ¿no? De hecho, algunos de los mejores cómics que publicó Cels de Fan Hunter eran los que tenían detrás a Chema haciendo los guiones, porque Chema es muy fino para eso. Lo que pasa es que a Chema hay que perseguirlo con una estaca para que te haga algo, pero cuando se pone es genial el tío. Muy bien, y dices que por entonces tú ya no estabas involucrado directamente, ¿no? No. Yo he estado siempre con ellos y les he apoyado siempre en todo. Entonces yo era el que tenía coche, pues cuando había que ir a la imprenta a buscar, iba yo. Cuando hubo que ir a buscar camisetas a Badalona, que casi no salimos de Badalona porque nos perdimos, fui yo con el coche el mismo día que teníamos que entregarlas, y Xavi decía, pero tío, hemos pasado 4 veces por aquí, ¿eh? Pues que no sé por dónde salir. A todo aquello, bueno, y había que ir a montar un stand para las el coche, para llevar cosas para arriba, para abajo, lo que hiciera falta. Bueno, y estamos, vale, hemos estado en ese punto en el que ha habido un montón de juegos, ha surgido empresas aquí en España y parece que se hace dinero. ¿Y cómo empieza a desaparecer todo? ¿Cómo vives tú por lo menos eso? Yo tengo una pregunta insidiosa. Dale, dale, sí, por dónde vais. ¿Fue el Magic el que mató el rol? ¿O murió por exceso de juegos? De momento te voy a negar la mayor, porque yo no creo que Roll muriera en ningún momento. O sea, bueno, pero como entretenimiento masivo que llegó a ser en un cierto momento, o bastante masivo, sí. Luego, evidentemente, ha habido un núcleo de gente que ha seguido jugando y que nunca ha muerto, sigue editando juegos. Hay juegos chulísimos, ¿eh? Mira, yo me compré hace 2 semanas el juego de rol de la Guardia Ratón, del Mouse Guard. Que aparte es un estilo muy distinto y a mí me está encantando. Hay cosas súper chulas publicadas ahora mismo. Sí, sí, pero bueno, a lo que has pegado un salto muy grande. Sí. Vamos al Magic. A ver, mira, antes del Magic, y esto hay que decirlo, vino una hostia gorda para los juegos de rol, que fue los asesinos de los juegos de rol. Sí, en España sí. Eso sí. No sé si vosotros entonces teníais un club. Sí. Yo tuve una conferencia de prensa, o sea, hicimos una conferencia de prensa con periodistas sacando, y nosotros dando explicaciones y explicando que esto no era un juego de asesinos. Nosotros nos encontramos con... Eso fue un golpe de muerte, sí. De chavales jóvenes que los padres les prohibían venir al club. ¿Qué vas a hacer tú con el rol ese? Que mira lo que pasa. Eso fue una hostia muy fuerte. Porque sí que es cierto que, por un lado, levantó algo de interés en gente que no sabía ni lo que era. En parte un interés equivocado, porque claro, si el interés te llega por una noticia así, pues vamos mal. Pero sí que hay gente que dijo, ¿y esto de qué va? Pero cuatro. O sea, hubo mucha gente que se apartó teniéndome que defender, o sea, en mi trabajo, gente que me conocía de hacía 15 años y diciéndome, estas son las cosas que jugabas tú, ¿no? Y digo, sí, y ya me has visto la de gente que he matado, espera, voy a por otro cuchillo, a ver, tío. Ya, pero esa conversación que estás diciendo, más o menos así simulada, lo que sea, yo también la tuve cuando surgió todo esto. Y es cuando cuando te das cuenta de, bueno, esto ha sido un golpe prácticamente mortal, porque gente que te conocía de toda la vida, que te había visto jugar en el club, en casa, tal, no sé qué, que te conoce, aún así, cuando surgió la noticia, cuando surgió todo esto, te pregunta, ¿sabes? O ves que te trata de manera distinta y dices, bueno... Y lo que tú estás diciendo, Igor, se jugaba en casa, o sea, venía tu madre con ganchitos para que comierais a mitad de la partida. Sí, claro. Y nosotros organizamos jornadas de rol en el colegio. Me imagino que, bueno... De la universidad... Entonces ya, imposible después de esa situación. Sí, tienes razón, Antonio. Fue bastante tremendo. Y luego llega el Magic. Yo el Magic el inicio de los primeros sobres aquí no lo llevo a pillar y yo empiezo a jugar con un Limited. Uh-huh. Y empiezo a jugar con sobres porque ya no había barajas. O sea, bueno, está otra fricada. O sea, yo no podía ir a comprar y los sobres, o sea, tal como caían las cajas en Gigamesh, que eran los que vendían, es que volaban. Era una puñetera locura. Y entonces yo le digo a Chema, hostia, Chema, ¿por qué no te acercas tú? Que yo no puedo, que estoy currando, y me compras una baraja y algunos sobres y tal. Y me dice, vale, pues yo me acerco esta mañana. Entonces, era cuando todavía nos llamábamos a las casas, como decía el anuncio aquel de la televisión, cuando había móviles. Y entonces me llama y me dice, hostia, tío, no quedan ya barajas. Te he comprado 8 sobres, que son las mismas cartas, y con esto yo te dejo un reglamento y vas haciendo. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues mañana me paso a buscarlos, vale. Pues me llama a la tarde. Bueno, es que pasa una cosa. Me he cogido los 8 sobres. Me he puesto a abrir sobres y he abierto tus sobres. Pero yo ahora te voy a buscar otros. Claro, está bien. El cabrón lo que sacó en los sobres, ¿sabes? Porque yo sé que en los que me compró saqué mierda. Pero yo no sé si alguno de sus boxes lo debió sacar en alguno de los míos, ¿sabes? ¿Y no te fijaste si estaban vueltos a pegar los sobres que te dio? Bueno, no. Y lo de mirar los sobres y estas cosas, bueno. Pues me trajo, me compró 8 sobres y así empecé a jugar. Era cuando se empezaba, cuando se jugaba, como decíamos, se jugaba de verdad. Jugabas con Ante, con la carta de apuesta, sí. Jugabas sin funda. Ay, es verdad. Funda, no acordaba de las apuestas. Sí, eso se eliminó muy rápido, lo de la apuesta, pero sí, al principio del todo sí que se hacía. A ver, se eliminó porque lo que acabó pasando es que los que no solo jugábamos, sino que coleccionábamos, teníamos 2 barajas. Claro, la de para jugar con la apuesta y la de para jugar sin apuesta. Correcto. Sí. Entonces dices, pues elimina la apuesta. Porque, bueno, evidentemente, claro, nunca jamás, bajo ningún concepto, puedes jugar una partida de apuesta con un Mox o con un Black Lotus. Pero al principio era una carta más. O sea, sí. Al principio era una carta más. Muy poco principio, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero al principio. Sí. Rápidamente cogió mucho valor, pero. Y hostia, el Magic fue una apisonadora. Es que arrasaba con todo. O sea, en mi club solo se jugaba Magic. Sí, eso. Un club en el que se había jugado siempre estrategia, se había jugado siempre rol, se siguió jugando, pero tú ibas por la tarde y lo que veías era gente jugando a Magic. El 80-90%. Era muy fácil, era muy rápido, no exigía que una persona tuviese que dedicarle tiempo a preparar la aventura, tal, los personajes, esto, lo otro. Entonces, era muy sencillo. Llegabas, sacabas tu baraja y venga, a pasar unas horas. A jugar, correcto. Y bueno, se generaban un montón de estrategias. Los tíos que llevaban el tema de los de Wizards of the Coast sabían mucho del tema marketing y lo explotaron al máximo. Ahora te retiro estas cartas, ahora te pongo estas otras, ahora esto te lo restringo a un formato, a esto te lo restringo al otro. Y fueron capaces de... Lo siguen haciendo. Y nosotros... Bueno, igual está totalmente comido ahora. Estábamos todos de 4 patas, ¿eh? Y te dejabas una pasta en cartas, además, entre sobres, cajas, cartas específicas para hacerte una baraja específica, madre mía. Uh-huh. Pero por mi parte, o sea, yo Magic. Ya nos ha comido el Magic a la conversación de rol. No, pues, y ahora vuelvo. Yo por mi parte dejo el Magic cuando se empieza a convertir en o sea, no el venderlo en un negocio, que eso es evidente, no. Si empiezan a hacer un negocio, el jugarlo. Sí. O sea, cuando empiezan a haber premios en metálico, cuando vas a un torneo y tienes que ver cómo se están amañando las partidas de las primeras mesas para empatar, para que se coloquen arriba los que ellos quieren, y dices, tío. O sea, mira, yo monté un torneo en un casal de Barcelona, que la participación eran 2 sobres cada jugador, y los premios eran esos sobres repartidos entre primero, segundo y tercero. El chaval que quedó primero, que se llevó 40 sobres, se fue más contento que unas pascuas. Y lo que nos llegamos a divertir en aquel torneo, nos lo pasamos bomba, todos. Los chavales que jugaron, los que organizaron, los colegas que me ayudaron con el arbitraje, todos nos lo pasamos bien y todos nos fuimos con una sonrisa de hostia, qué tarde más chula nos hemos pasado. Pero claro, cuando llegabas y ibas a un torneo y venías frustrado en plan, porque te salía el tío... Mira, me acuerdo de uno... En un torneo me deja el tío la baraja encima de la mesa y yo me lo quedo mirando mientras barajo la mía esperando que haga algo y no hace nada. Entonces dejo mi baraja, cojo la suya y me pongo a barajar y me dice, ¿vas a barajar? Digo, coño, claro que voy a barajar. Pues te barajo yo la, te barajo yo la tuya. Pues baraja. Dale, dale, ¿eh? Que te encontrabas cosas que decías, a ver un momento, tío, ¿eh? Yo he visto llamar a un árbitro para no permitir al otro desgirar las tierras porque se le había olvidado desgirarlas antes de robar. O sea, bueno, entramos en el mundo torneo. Aguantamos un tiempo en el que lo que hacíamos era torneos de colegas. Quedábamos en algún bar de los que había con mesas y tal, y nos montábamos nuestros propios torneos, ¿sabes? Entre colegas. Hacíamos o torneos de estos de comprar el mazo, de comprar sobres y hacer un select de esto, de ir pasando y tal. Sí, un draft. Nos echábamos una risa nosotros, no nos jugábamos dinero, nos jugábamos a lo mejor una carta, cualquier chorrada. Y nos lo pasábamos una tarde más de divertida y ya está. Pero luego al final hasta eso, pues montábamos un torneo con eso, te comprabas todas las cartas, jugábamos cuatro partidas, dejábamos de jugar y era, venga, más cartas al montón de cartas para tirar. Chicos, y al final os voy a cortar porque como dice Igor, el Magic nos come el tema del rol. Vale, que nos come el Magic, que nos come. Entonces, ya por ir llevando esto hacia un final, Antonio, ¿tú cómo ves el mundo? Antes lo hemos empezado a hablar un poco, pero ¿cómo ves el tema del rol ahora? ¿Hay recambio generacional? ¿Han aparecido nuevas, alguna editorial, como No Solo Rol y tal? Yo creo que sí, porque aparte encima ahora se introducen maneras diferentes de hacer rol. Por ejemplo, este que os decía del Mouse Guard, este juega al concepto, es más bien un storytelling compartido que partidas de rol clásicas. Los másters van rotando, el concepto es diferente, es más crear escenas que una partida de rol como nosotros hemos conocido de toda la vida. Me estás recordando al Príncipe Valiente, no sé si te acuerdas. Hostia, no, sí. Me acuerdo del Príncipe Valiente, pero no lo conozco. Pero era un poco en ese sentido. Pero luego, por ejemplo, también hay juegos de rol directamente para niños. Tengo yo uno para mi niño, que es... Pequeños detectives de monstruos. Correcto, ese es uno. Y hay alguno más. Sí, sí. Y esto es chulo porque atrae a los chavales desde el principio. Coges la imaginación que ellos tienen y las ganas de jugar que ellas tienen, la pasas por el filtro de un juego y, joder, y de ahí va a salir un friki seguro, vamos. Aparte que el que se lo está introduciendo es un padre o una madre que ya son frikis ellos también. O sea, sobre todo que es algo que realmente ayuda a que... estimule su imaginación y les pones reglas, etcétera. Sí, eso es lo que yo creo que se explica poco del juego de rol a la gente que no lo conoce. O sea, el para mí, yo siempre he considerado que el juego de rol es un estímulo de la imaginación brutal. O sea, esa sensación de dejar una partida porque se ha acabado el tiempo y hay algo ahí y estás toda la semana hasta la vez siguiente dándole vueltas y pensando en eso, y a lo mejor es una cosa que solo conoce tu personaje de esa partida y no se lo cuentas ni a tu mejor amigo de esa partida porque romperías la magia que tendrá el momento en que se descubra. Hostia, esto el que no lo ha vivido no sabe lo que es. No, totalmente. Ah, sí, hay todos tenemos, bueno, los old school, ¿no? Como solemos decir. Todo el mundo tiene sus anécdotas, ¿no? Que al final esas partidas míticas que has jugado, esas escenas, que vamos, las cuentas y parece que estabas tú allí realmente. O sea, que no estás hablando de un personaje, no. Estás hablando de que tú has estado allí en aquella batalla y os acordáis contra aquellos 200 orcos y tal. Yo siempre cuento, porque nosotros jugamos la campaña de Dragonlance cuando apareció. Esa fue cuando ya dejé de llevar el personaje de mi amigo y llevé mi propio personaje. Que me tocó llevar al Kender. Además, me tocó llevar a Tash. Y aquella campaña yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque fue una campaña que duró años. Porque encima, claro, los módulos hasta el quinto los teníamos, pero luego iban publicándose cuando se iban publicando. Uh-huh. Iban llegando cuando llegaban, venían de Estados Unidos. Entonces aparecían cuando aparecían, iban jugando como podían. ¿Seguían los libros o...? Sí. Sí, de hecho los libros seguían los módulos. Eso es, ten en cuenta que en realidad los libros están hechos en base a la campaña. No estaba seguro de si en algún momento divergían o así. Vale. Pueden diverger en el sentido de que tú estás jugando la aventura y las decisiones de lo que tomes no tienen por qué ser las que tomaron los que jugaron la aventura original. Pero el trasfondo que hay detrás es el mismo, claro. Sí, pero aparte, bueno, lo que pasa es que la campaña te daba muchas opciones para hacer que para poder presentarlo de la manera que quisieras. Le daba al máster posibilidades de llevarlo más parecido al libro o por otro lado. Yo me acuerdo que cuando lo jugábamos... Es una campaña muy buena, muy bien diseñada, y la verdad es que yo creo que es de las mejores. De fantasía medieval, yo creo que es de las mejores que se han publicado como campaña, ¿no? Como una aventura y tal, y ya está. Sí, como, sí, sí. Aparte campaña larga... Bueno, esa y la de Warhammer, la de... ¿Cómo es? The Enemy Within, el enemigo interior. Es también una de las Warhammer mejores. Warhammer tiene aventuras muy buenas. Sí. Pero la de Dragonlance, aparte, como estaba planteada... Cuando vas descubriendo la trama poco a poco y te vas enterando, se pueden hacer spoilers de campañas de los años 90. Yo creo que sí. Hay libros. Yo es que me acuerdo lo que os decía de conservar los secretos. Yo es que me acuerdo, claro, mi personaje como el Taz de la novela conseguía las gafas de visión verdadera que hay en un castillo. Sí, cierto. Y en ese castillo nos va acompañando todo el rato. Yo era Raistlin, por cierto. Mi personaje era Raistlin. Qué raro. No era Raistlin, yo me hice un personaje, pero era el mago del grupo y yo me corrompía por el poder sin ningún problema. Tamarreño era Raistlin y no le gustaba nada ser el mago y lo llevó muy mal porque no le gustaba. Ahí perdimos mucho de su juego ahí, pero bueno. Pues yo llevaba las gafas de visión verdadera y durante toda la ruta por el castillo nos había acompañado una elfa. Uh-huh. Y entonces entramos en un sitio y había todo un banquete hecho en platino. Toda la comida, toda la fruta era en platino. Y yo entro en el cuarto y saco las gafas y me las pongo porque quería ver si había algo diferente uh-huh. ahí. Y estoy mirando todo interesado y noto que me ponen una mano en el hombro y entonces me giro a mirar la mano y no es una mano, es una garra de dragón. Claro, y claro, levanto la vista y hago así y claro, y es la elfa. Claro, y la elfa me está haciendo... Y claro, ese es un secreto que yo tuve, en plan, hostia, hostia, hostia, lo que sé, pero no lo podías contar por lo que decíamos antes, porque claro, entonces romperías la magia del momento a los otros, la misma que había tenido yo cuando el máster me había llevado aparte y me había dicho... Y ves esto. Esos momentos de que el máster te lleva aparte. Esos momentos que el máster te lleva aparte. Y si la partida es Tulu, se vuelve a sentar el jugador que se ha llevado aparte el máster, todo el mundo. Le atacamos. ¿Cómo? Pero le atacamos. Da igual. No importa. Pero solo te le pregunto si quedamos mañana. Que le atacamos. Que da igual. Bueno, vamos a ir cerrando aquí. En lo más alto, ¿vale? Y bueno, Antonio, comenta si quieres dónde se te puede encontrar. Ahí en Snapchat, por ejemplo, ¿cómo te podemos encontrar? Bueno, a mí como Kainite62 me podéis encontrar en casi todas partes. Me podéis encontrar en Snapchat, me podéis encontrar, aunque en Snapchat, bueno, hablo de todo, hablo de fricadas y hablo de todo. Me podéis encontrar en Twitter, me podéis encontrar en Facebook. Tengo un blog muerto de risa, pero también está por ahí. Tengo un canal que se llama Memorias de un Friki, que también está muerto de risa, pero aún está por ahí. Oye, son 100 vídeos para ver, que da para rato. Sí, no, hay faena ahí para ver. Bueno, y aparte es un poco lo que hago en mi canal, es un poco lo que acabamos de hacer aquí. O sea, es hacer totalmente un recorrido desde los inicios explicando, pues oye, que el friki no nace, se hace. O sea, se hace. Empiezas de pequeñito y vas haciendo, ¿sabes? Y no es lo mismo empezar ahora, que lo tienes todo al alcance, que empezar en los años 60, que no tenías una mierda. Sí, sí, que vosotros teníais librerías especializadas cerca, pero yo soy de un pueblecito casi. Vale. Bueno, sí, porque teníamos Gigamesh, bueno, Gigamesh tardó, porque yo Gigamesh... Pero si tenéis Gigamesh el triángulo de oro, hombre, no te quejes. Sí. Pero lo tenemos ahora, sí, que sí. Antes no había nada. Bueno, Gigamesh nada. Yo me acuerdo... que Alejo tenía solo los libros y una zona de alfarería, esto es real, y una estantería con cuatro juegos. Bueno, y un día... Por algo se empieza. Por ahí se empieza un imperio. Voy a tirar las campanas al vuelo ya de friquismo. Un día, mi amiga Cristina Macía, traductora de Juego de Tronos, sí. Me dice, oye, ¿te vienes a jugar a casa de un amigo mío a Civilización? Y digo, vale, a mí Civilización me gustaba mucho. Venga, vente, que te presento a Alejo, tal. Y yo ni sabía, ni conocía la librería, ni tenía ni idea. Y sí, ahí, y me decía Alejo, oye, pues este juego mola, pues tengo unas cartas de expansión, ¿las pongo o qué? Ah, vale, pues ponlas y tal. ¿Tú crees que esto tendría salida? Yo creo que sí. Por entonces, ¿eh? Te estoy hablando de que no estaba ni tocando los juegos todavía. El Fenicio tengo. Pero ahora, el rey del mambo, el tío. Qué grande. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. A nosotros, por cierto, Antonio, lo de Kainite es de algún juego de rol también. Vampire. De vampiro, Cainites es como se nota. Como se nota que no has jugado vampiro tú mucho, ¿eh? No, de bueno, Caín, es que ya lo sabía, por eso era para ver ahí meterlo. Para darme el pie. Vale, pues nada, a nosotros ya sabéis, nos podéis comentar en arroba retofriki en Twitter, en Facebook como podcast retofriki, en dónde más estamos, Igor, en muchos sitios nos pueden ignorar. En Instagram, esa red que Igor no entiende. No, es una red en la cara. También estoy en Instagram, pero yo es como soy de la vieja escuela, solo para colgar fotos. Muy bien, ¿ves? Él la entiende igual que yo. El resto de cosas... Bueno, pues eso, en Instagram, en YouTube también colgamos. Y si queréis hablar con nosotros y comentar pues lo que queráis de este episodio o de cualquiera de los otros, pues podéis hacerlo en el grupo de Telegram, también @retofriki. Nos encantaría escuchar las anécdotas de la gente relacionadas con esto de los juegos de rol, sus historias, cosas míticas. Tenemos un reto pendiente, por cierto, que nos desafiaron hace ya bastantes meses a jugar una aventura de rol. Sí. Lo hemos ido dejando. Yo creo que igual aprovechamos en el verano. A ver. Sí, sí. ¿Cómo se llamaba, Igor? Matrioska. Matrioska, vale. Matrioska. Sí, sí. Título. Bueno, y poco más. Venga, nos despedimos. Buenas noches. Que descanséis todos y feliz. Y nos vemos. Qué larga hasta vida luego. El rol. Venga, hasta luego. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.